nunca hemos negado desde la causa R la realidad. Esto es difícil, estamos complicados. Nosotros, obviamente, dentro de la MUD, cosa que yo creo que dentro de la MUD, todo fuera de la MUD, nada, no obstante, no estamos haciendo tampoco lo correcto. Y eso se puede ver hoy cuando se está convocando a el Consejo Nacional Electoral, convoca a que nosotros nos legalicemos o nos deslegitimemos y nos ilegalicemos nosotros mismos ante el CNE. En eso no se puede vacilar y en eso no se puede dudar. Nosotros creemos que tenemos un instrumento en nuestras manos, que hay que cuidarlo y hay que preservarlo, y que nos ha costado muchísimo a nosotros, los de la oposición, lograr la tarjeta única, lograr la tarjeta de la mesa de la unidad y lograr el potencial electoral que tiene esa tarjeta. No entiendo cómo hoy se menosprecie eso con ánimo de favorecer la parcela mía, la tuya o la de otro. Ese es un error estratégico que nos puede costar mucho más el alargamiento de esta tragedia que hoy vive el pueblo venezolano.